esquina de la salsa. Un programa para deleitar a sus oídos. Con los mejores éxitos salseros de todos los tiempos. Baile, cante y disfrute en la esquina de la salsa. ¡Viva la salsa! Uno de los mejores ritmos tropicales del continente. Buenas noches, mi gente salsera del Ecuador. Soy Carla López y les doy la más cordial bienvenida a la esquina de la salsa. Es un placer contar nuevamente con la presencia de todos ustedes, nuestros queridos melómanos salseros. Hoy compartiremos una noche especial, llena de son y sabor. Esperamos que disfruten de esta salsa sabrosa que hemos preparado para los soneros de nuestro país. Sin más que decir, iniciamos con la música de Adalberto Álvarez, bautizado como el Caballero del Son, y la canción ¿Qué tú quieres que te den? Y a mí le oro, y a mí le oro, bomo a che. Iche mi saramabo, y ya mi le odo. Desde el África vinieron y entre nosotros quedaron todos aquellos guerreros que a mi cultura pasaron. Obatala las Mercedes, Uchun es la caridad, Santa Bárbara, Chango, la regla es que Mayá. Va a empezar la ceremonia, vamos a hacer caridad. Cumbo Sevilla, Petica acá. ¡Sí! La casa está repleta y ya no cabe más. Todos se preguntan qué dirá el Ecua. Él abre los caminos, esa es la verdad. Vamos a darle coco a ver qué nos da. La gente sale, la gente viene y todos piden lo que les conviene. Voy a pedir lo bueno para mi mamá y para mi familia la tranquilidad. Que todo el mundo en esta tierra se porte bien y se acabe la guerra. Hay gente que te dice que no creen en nada y van a consultarse por la madrugada. No tengas pena, pide pa' ti. Pida cosas malas que te vas a arrepentir. ¿Qué tú quieres que te den? Los Esayas, mi madre. Oyálate. ¿Qué tú quieres que te den? Gloria Andreu. Domingo Mate. ¿Qué tú quieres que te den? ¿Y qué tú quieres que te den? Dime, ¿qué es lo que tú quieres que te den? ¿Qué tú quieres que te den? Pídele a Chango para que te sientas bien. ¿Qué tú quieres que te den? Desde el África vinieron. ¿Qué tú quieres que te den? Por eso orgullosos de mi Cuba y del mundo. Vamos a cantarle a los orillas y empezamos por el Ecuá. Y mira cómo dice el coro, vaya. Que nos dé mucha paz y mucha tranquilidad. Y mira cómo dice el coro. Obatalá, la Winnie Winnie. Pero dice que Obatalá, caballero, está Winnie Winnie. Obatalá, díselo. La Winnie Winnie está, la Winnie Winnie está, la Winnie Winnie. Obatalá, Obatalá, la Winnie Winnie está, la Winnie Winnie está, la Winnie Winnie. Obatalá, la dueña del mundo. Y te voy a pedir que vaya mi madre, te voy a pedir, pero mucha, y voy a pedir agua pa' Yemaya. Pero que agua, agüita pa' Yemaya. Agua pa' Yemaya. Yemaya hace su Yemaya. Agua pa' Yemaya. Yemaya hace su Yemaya. Agua pa' Yemaya. Yemaya hace su Yemaya. Agua. Vientos, vientos buenos, con la mismísima olla. Y mira como dice el coro, mi Cuba, vaya. No me toque y yo no toque hierro, te voy a decir una cosa, mira, ¿para dónde van los hijos de Ogún? ¡Para la guerra! Oye, pero ¿para dónde van los hijos de Ogún, caballero? ¡Para la guerra! Oye, ¿para dónde me lleva? ¿Para dónde me lleva? Mi viejito San Lázaro, mira cómo dice el coro. Papá, papá Soroso. Oye, pero que papá papá Soroso. Papá Soroso. Papá le papá Soroso. Ay, que te estoy cantando bonito y mira yo cómo lo gozo. Papá papá Soroso. Te estoy pidiendo tu bendición por ser un santo tan milagroso. Las hijas de Ochun con la mano para arriba, porque ustedes son, ¿qué? Apete pío rula. Apete pío rula. Apete pío rula. Porque tú bailas con tremenda sabrosura. Apete pío rula. La bendición de las hijas de Ochun. Apete pío rula. Que yeye a la molepi. Apete pío rula. Yeye a la molepi. Apete pío rula. Acabar. cheche. Lo que acabamos de escuchar fue la canción ¿Qué tú quieres que te den? Del pianista, compositor y arreglista cubano, nacido en La Habana, Adalberto Álvarez. Esta canción está incluida en el DVD llamado Que suene el son caballero, que fue grabado y producido en 2010. Adalberto cuenta con un total de 25 discos con más de 8 canciones en cada uno de ellos. A continuación, lo siguiente que escucharemos es el tema titulado Desahogo, a cargo de Ray de la Paz, quien se inició como cantante de salsa en 1970. Esperamos que disfruten de este tema. ¿Por qué me arrastro a tus pies? ¿Por qué me doy tanto a ti? ¿Y por qué no pido nunca nada a cambio para mí? ¿Por qué me quedo callado cuando me sabes herir con todos esos reproches que no merezco de ti? En la cama doy vueltas mientras tú finges dormir, pero si quieres yo quiero y no consigo fingir. Te has convertido en la punta clava mis sentimientos, te has convertido en la zona más triste de mis lamentos. Pero resulta que yo sin ti no sé lo que hacer. A veces me desahogo, me desespero porque tú eres el grave problema que yo no sé resolver y acabo siempre en tus brazos cuando me quieres tener. Puedo negar, ay, gozar. Fue Desahogo por Ray de la Paz. Este tema está incluido en la producción llamada Alegres y Románticos y fue grabado en 1985 junto a Luis Ramírez y su orquesta que acompañaron a Ray de la Paz en su carrera musical por más de 18 años. Ahora, queridos radioescuchas, estamos listos para presentarles más salsa caliente. Y como no podía ser de otra manera, esta vez les presentamos un excelente tema que llega desde la provincia verde de Esmeraldas. A continuación, el salsero Jeff Montano, premiado como lo mejor de la salsa 2012. Esto es la canción Tributo a los Chigualeros, que, como su nombre lo dice, es un reconocimiento a la trayectoria musical de los llamados Hijos del Sol. Escuchemos. Jeff, ahora, con un tributo sincero para los Hijos del Sol, los Chigualeros. Díselo, Javi.

Siempre estamos listos para presentarles nuevos artistas de talento ecuatoriano. Y como siempre, estamos apoyando al talento nacional. Es momento de escuchar a la orquesta quiteña llamada Malamaña, con esta canción que está incluida en el disco titulado Manual de Urbanidad y Buenas Costumbres. Con ustedes el tema Pachijal. Grandiosa hermosura, pienso en ti como en una burbuja, donde el tiempo por fin se detuvo para capturar con embrujo aves, plantas, vida y belleza. Tu río arrastra con fuerza agua pura y cristalina, un canto permanente a la vida. Pachijal, hoy día canto para ti, Pachijal. Campesina, entre asadón y cultivo, con la tierra en mutuo cariño, allí se vive digno, la vida despliega sus brillos. Pachijal, hoy día canto para ti, Pachijal, ahí no te pueden destruir, Pachijal, hoy día canto para ti, Pachijal. De toda América Latina, la voz de arriba abajo, ¡viva la resistencia, carajo! Gracias, hermanos. Escucharon hace un momento fue Pachijal, de la orquesta quiteña Malamaña. Esta agrupación surgió hace 4 años como un homenaje a grandes referentes de la salsa dura, como Rubén Blades y Héctor Lavoe. En sus inicios, Malamaña produjo 35 covers de canciones de salsa clásica versionadas en su estilo. Ahora, queridos amigos radioescuchas, les tenemos preparado un clásico infaltable entre los grandes éxitos del género maestro. Y hablando de maestros, ¿cómo no incluir al apodado poeta de la salsa, Rubén Blades, que nos presenta una de sus canciones más recordadas? Esto es Ligia Elena. Elena, la cándida niña de la sociedad, se ha fugado con un trompetista de la vecindad. El padre la busca afanosamente, lo está comentando toda la gente, y la madre pregunta angustiada, ¿en dónde estará? De nada sirvieron regaños, ni viajes, ni monjas, ni las promesas de amor que le hicieran los niños de bien. Fue tan buena la nota que dio aquel humilde trompeta, que entre acordes de cariño eterno se fue ya con él. Se ha mudado a cuarto chiquito con muy pocos muebles, y allí viven contentos y llenos de felicidad. Mientras tristes los padres preguntan en dónde fallamos, y Elena con su trompetista amándose está. Dulcemente se escurren los días en aquel cuartito, mientras que en las mansiones lujosas de la sociedad, otras niñas que saben del cuento al dormir se preguntan, ay señor, y mi trompetista ¿cuándo llegará? Otras niñas que saben del cuento al dormir se preguntan, ay señor, y mi trompetista ¿cuándo llegará? Thank you. miles de aficiones. Pudo más el amor que el dinero, señor. Miguel M está contento y su familia está feliz. Brother, no está en nada. Miguel está contenta y su familia está piciada. Y Alena está, y Alena va. Mucho diciendo esto. Usted sabe que en su casa hay un problema cuando usted llega de la escuela y encuentra toda la ropa de alguien en la sala, en el suelo. Usted sabe que en la casa hay un problema cuando usted llega de la escuela y abre la puerta y entra y el perro no aparece. Primero que se esconde cuando hay un problema, por lo menos en mi casa era el perro. Usted sabe que hay un problema cuando usted llega a su casa y encuentra que está toda la familia reunida, incluyendo esa gente que uno nada más que ve para Navidad. Especialmente si está la tía Gertrudis, que es la única tía tuya que tiene bigote. Cuando has preguntado te dicen no preguntes. Gertrudis, nosotros que creíamos que esta niña se iba a casar con el hijo del doctor fulano de tal, y fue por tu culpa. Las monjas, ¿qué pasó con las monjas? ¿Qué pasó con el cornflake de Kellogg's? ¿Qué pasó con toda la charla de que Oprah? ¿Qué Oprah de qué? Y al final le digo, señora, mire todas las cosas que han pasado ahora. Le voy a decir dos cosas. Barack Obama. Y saludando el triunfo del carácter por encima de esas necedades, un amigo nuestro de Son de Tiquicia, Walter Flores, en la flauta, va a tocar, porque hay que dejar que este muchacho se desarrolle. We'll be right back. que acabamos de escuchar fue la canción Ligia Elena del cantante, compositor, político y abogado panameño Rubén Blades. Esta canción se encuentra en el tercer álbum grabado por Rubén Blades y Seis del Solar, llamado Canciones del Solar de los Aburridos, que fue grabado y producido en 1981. Definitivamente, ¿quién más que Blades para brindarnos salsa elegante? Bien amigos, estamos cerca de concluir esta emisión de La Esquina de la Salsa, pero antes, los dejamos con este tema que se titula Maestro de Rumberos, de Ismael Quintana. Esta canción se grabó en 1976 y forma parte del disco llamado Lo que estoy viviendo. Esperamos que lo gocen. ¿Por qué te pasas hablando? ¿Por qué te pasas comentando que tú eres el rumbero mayor? Total, si cuando te toca rumbear tus palabras son no puedo, tú debes comprender que para ser llamado rumbero, tú tienes que haber rumbeado con los muchachos en el callejón sin salida. Esa de ser tu primera clase, luego tendrás el diploma. Óyelo bien que esto no es broma, para cogerlo a mí tú vendrás, porque da la casualidad que de esa escuela yo soy el maestro. Da la casualidad que de esa escuela yo soy el maestro. De la escuela de rumbero yo soy maestro. De la escuela de rumbero yo soy maestro.